Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me gusta lograr tu amor, lograr tu corazón. Pero sé muy bien que al fin tendré todo, todo, todo tu querer. He jurado conquistar tu cariño y lo conseguiré. Yeah.